desde la Chocolatería y la Repostería les damos la bienvenida a nuestro nuevo enlace, nuestro primer podcast. ¡Sí! Vamos a estar comunicándonos por medio de este nuevo enlace con ustedes, informándoles todo lo nuevo, lo último en tendencias de la repostería y la chocolatería. Vamos a estar anunciando nuestros talleres y cursos. Por medio de este podcast queremos llegar a todos nuestros amigos, a todos los que nos pueden estar escuchando. Y si todavía no haces parte de nuestro grupo, de nuestras redes, pues te invitamos a que ingreses a nuestra página Victoria's Cake. Realmente allí es una página bien interesante, es un espacio donde vas a ver tips, vas a ver recetas, sugerencias. Vamos a estar publicando el paso a paso de las tortas de decoración. El día de hoy les queremos actualizar para el sábado 29 de abril. Vamos a tener nuestro taller de bombonería y chocolatería fina, donde vas a aprender diferentes técnicas. Si no sabes absolutamente nada, nada, nada de chocolatería, este curso es para ti, es especialmente para ti. Si ya tienes experiencia, también, porque vamos a tener muchos tips, vamos a tener consejos, técnicas nuevas, técnica belga, técnica francesa. Vamos a estar haciendo decoraciones espectaculares con láminas de oro 24 quilates comestible. Increíble, espectacular y supremamente elegante. Vas a dar un toque especial a tus fiestas, a tus reuniones, te vas a distinguir, vas a sobresalir con este nuevo taller. Recuerdo, sábado 29 de abril, bombonería y chocolatería fina. Para el mes de mayo, mes de las madres, para mayo 20 al 29, tenemos nuestra masterclass en decoración de cakes. Vamos a tener como invitado a nuestro chef Will Castellanos, viene desde Venezuela, con unas técnicas maravillosas, método Lambert, string work, método del Royal Icing. Es un método muy, muy fino y elegante para innovar en tus tortas. No puedes perderte la masterclass de flores en pasta de azúcar. Unas flores que se ven, de verdad que si no me lo dicen, uno cree que son flores naturales. Definitivamente. Para el mes de junio, si se te dificulta asistir a nuestras clases en mayo, tenemos para el mes de junio, a partir del día 17 al 24 de junio, con nuestra queridísima profesora Elisa de Canelón. Viene desde la ciudad de Miami a visitarnos, innovando con las técnicas espectaculares, con deliciosos cupcakes, galletas decoradas, divinas, espectaculares. Una técnica maravillosa que me encanta, que es el modelado bidimensional. También trae técnicas australianas, drapeados. Estas técnicas se ven de verdad maravillosas en tortas o pasteles, elegantísimos para matrimonios y eventos. Se ven como si fuera tela, como si fuera tela real. Bueno, entonces les recordamos, sábado 29 de abril, bombonería y chocolatería fina, mayo 20 al 29, masterclass decoración de cakes, y junio 17 al 24, chocolatería artística. No se lo pueden perder, las inscripciones ya están abiertas. Desde ya comunícate a nuestros teléfonos que están publicados en nuestra fanpage y en nuestro Facebook de Tortas y Chocolates de Colombia y nuestra fanpage de Victoria's Cake. También puedes escribirnos por nuestros correos en Gmail, que también están publicados en las páginas. Bueno, amigos, vamos a lo que vinimos, hablando de las últimas tendencias en repostería para este nuevo año 2017. Y lo que se impone para este nuevo año es el color greenery. Este color no precisamente es el color verde, verde como tal, sino que estamos hablando de la tendencia a lo natural, a lo fresco, a la naturaleza, todo lo que tiene que ver en torno a esto. Si eres de las personas que le encanta lo chic, lo sofisticado, puedes combinar ramas, una de pronto enredadera de hiedras, que son divinas las hojas de hiedra, enredarlas alrededor de tu pastel, que previamente tiene que haber estado forrado en fondant blanco y se ve divino. Si quieres un poquito más de elegancia, esta tendencia greenery, puedes combinarla con colores como el negro y el dorado. Pero si tu tendencia es hacer las cosas un poquito más rústicas, puedes combinarlas con colores color caramelo o hacer de pronto un fondo en el pastel con una técnica de mármol. Se ve espectacular. Las ventajas que tiene esta nueva tendencia para este año 2017 es que es económico. Son detalles que puedes conseguir en la naturaleza, en jardines, en parques, ¿sí? Y podemos conseguirlas también si no sabes armar de pronto el arreglo, le puedes pedir el favor al florero, al señor de la floristería más cercana que te ayude organizando una bella decoración. También es atemporal, la puedes utilizar en cualquier época del año. En cualquier época del año esto no pasa de moda realmente. Puedes combinarlo con frutas de temporada, se ve súper fresco, súper natural. Otra de las tendencias que estamos en este año 2017 es lo metal. No pasa de moda el color oro. En el año pasado, en el 2016, estuvo de moda el color bronce. Este año se impone el dorado y el plateado. Las láminas de oro comestible, espectaculares sobre los ponqués o los pasteles, se ve divino. Esto no pasa de moda, incluso sobre los shots, que son los mini cakes o los mini postres en shot, también se está imponiendo muchísimo. No deja de ser un clásico el fondant, como siempre, clásico en sabores. También tenemos el clásico chocolate y vainilla. No pasa de moda jamás. Eso sí, debes tener unas recetas bien divinas para que te luzcas. Y estas recetas las puedes aprender con nosotros, Victoria's Cake, que antes nos llamábamos Tortas y Chocolates de Colombia. Para los amigos que ya nos conocían, pues estamos innovando, estamos renovando, venimos repotenciados. Aquí les habla su amiga y servidora Diana Echavarría. Ya muchos, por muchos conocidos, por otros no, bienvenidos nuevamente. No se olviden, amigos, de ingresar en nuestra fanpage. Por ahora los dejo con una tarde espectacular, soleada en la ciudad de Bogotá. Nuestros cursos, no lo había mencionado, son en la ciudad de Bogotá, Colombia. Para todos, bienvenidos. Bienvenidos, de verdad. Le damos muchísimas gracias por habernos dedicado estos 9 o 10 minutos de espacio realmente a llegar a sus casas, a sus espacios, para informarles de nuestras nuevas tendencias en decoración. Estaremos montando los podcasts una vez por semana para que estén atentos y pendientes. Y por aquí mismo les estaremos informando nuevas fechas. Ya sabes, si quieres más información, escríbenos o llámanos, comunícate con nosotros a nuestros teléfonos que también están en las páginas por aquí mismo y nos comunicaremos inmediatamente contigo. Bueno, amigos, les mando muchas bendiciones, muchos besos y abrazos a todos. De verdad, me encantaría volverlos a ver después de un año de ausencia. Realmente, como muchos saben, pues en este nuevo rol de ser mamá, ya tenemos un año, bueno, ya estamos otra vez enérgicos y ahí, al pie de la batalla. Bueno, amigos, besos y abrazos para todos. Chao, chao.